sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Por qué el agua embotellada tiene fecha de caducidad? La razón no es el agua, sino el plástico que se emplea para su embotellamiento. Si se cumplen todas las normas en el proceso de embotellamiento, esto no genera productos tóxicos. Pero con el tiempo y sobre todo con la exposición a la luz, se puede degradar el plástico y liberar sustancias que afecten el color o sabor del agua. De ahí la necesidad de una fecha de vencimiento. Fuente: Diego Golombek, Canal Encuentro, Argentina. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Ma, usa la lavadora solo para dos faldas y una blusa. Ay, mijo, al cabo es poquita ropa. Poquita es el agua que nos queda, ma. La estás regando. Mejor lávalas a mano. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa de La Mamá de Rocco. Mi nombre es Cynthia Robles Welch y estamos iniciando un miércoles más transmitiendo a través de Radio UDEM 90.5 de FM. Bienvenidos, y el día de hoy un programa variadito, muy divertido, quédense con nosotros. Les recuerdo que si nos quieren seguir escuchando a través de Radio UDEM por internet, googlean Radio UDEM y ahí van a encontrar la liga en donde nos pueden escuchar. Le dan clic y van a poder seguir disfrutando de esta programación interesante. El día de hoy vamos a tener un enlace vía telefónica a la Ciudad de México con Adriana Chalela, que nos va a estar hablando sobre su libro Repugnante y Nutritivo. Es un libro padrísimo que nosotros tenemos hace más de 2 años y es un libro con recetas que está muy divertido y pues es un encuentro con la comida de manera como chistoso, pero la verdad es que pues muy nutritivo y una forma divertida de presentarle a los niños la comida. Entonces, pues quédense porque está bien interesante lo que nos va a platicar. También el día de hoy vamos a hablar con Lulú Cisneros, que nos va a hablar sobre la carrera del Patito de Hule, que está padrísima y se va a llevar a cabo el día domingo para que todos participen, porque hay unos premios súper interesantes y también nos va a hablar un poquito sobre la importancia de la natación. Por otro lado, vamos a tener a la gente de Atentamente, a la gente de Niños en Acción, y vamos a tener por parte de la librería La Ventana a Jorge Gallo, que nos viene a presentar un libro. El día de hoy, como les digo, un programa muy muy interesante, y pues ya tenemos ahí la llamada. No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escuchar a través de internet por la página, como les decía, googleando Radio UDEM, y después pueden encontrar el link, se meten y nos pueden seguir escuchando. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida también a toda la gente que nos está escuchando, y quería recordarles que el día de hoy, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ok, pues no tenemos disponible la llamada a la Ciudad de México, pero vamos a seguir con el programa. Tenemos, como les decía, varios invitados, y el día de hoy ando un poco perdida, como se pudieran dar cuenta, entre niño hablándome por un lado, invitado por acá. Quería recordarles que tenemos la oportunidad de tener este programa a través de nuestros apoyadores, y los apoyadores pues son personas que vienen a darnos información interesante para todos nosotros. Y a través de esta gente que está creyendo en el proyecto de La Mamá de Rocco, que este mes cumple 4 años y que el viernes tenemos el gran festejo, en donde pues voy a aprovechar para invitarlos, es el viernes a las 5 de la tarde en Centro Amayal. Esto se va a llevar a cabo de 5 a 6 y media de la tarde. Va a estar Doña Cuca, la revolucionada Dolores Martínez, y vamos a estar uniéndonos al festejo de Food Revolution de Jamie Oliver, que el 16 de mayo es el Día de la Revolución de los Alimentos, y por eso hacemos esta gran fiesta en donde esperamos a todas las familias que nos acompañen a disfrutar con un poco de música de Oscar González Sensei, que va a estar acompañando a Lulú. Vamos a tener un poquito de Laboratorios del Gusto y vamos a tener una especie de picnic ahí muy divertido. La Ventana va a estar con nosotros llevando bibliografía muy interesante para ustedes. Va a haber rifas y bueno, esperemos que estén por ahí. Para toda la gente que le interese ir, lo único que tienen que hacer es buscar la página de Centro Amayal, buscar la información y llamar al teléfono de Centro Amayal, en donde se pueden dar de alta y apartar su lugar. Voy a mencionar a todos mis apoyadores: Foro Kick, Lulu Cisneros, Stanley Solution, Laboratorios Monfort, Villa de Patos, El Traspartido Restaurante, Centro Amayal, Tienda Terrenal, Mima Salud Integral para la Familia, Natural Organics, Movimiento Restaurador, y se une al equipo La Ventana Librería. Bienvenidos y iniciamos. Buenos días, Lulu, ¿cómo estás? ¿Cuál de todos es el micrófono de Lulu, que ando visión súper confundida? Este será ese mero. Ahí estás, a ver. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Cintia, por la invitación. Muchas gracias por venir. A ver, cuéntale a la gente primeramente, porque mucha gente te conoce, pero mucha otra gente no. ¿Qué onda? ¿Qué haces tú? Tengo una escuela de natación, donde, más bien una escuela de educación acuática, donde pues a través del agua buscamos que los bebés, niños y adultos se involucren en el medio acuático. Y lo que buscamos es que disfruten el agua al máximo. Y ahorita ya viene la temporada de verano, a pesar de que estamos ahorita en un ambiente fresco, que nos sacó el sí, ¿verdad? Tapete. ¿Qué pasó? Sí. Y así van a estar, los cambios climáticos así van a estar de ahora en adelante. Pero bueno, pues hay que seguir la vida, y la natación es una actividad que se puede practicar durante todo el año. Oye, cuéntame, ¿qué traes ahí? Primeramente, platíqueme un poquito del evento que tú estás apoyando, del Patito de Hule. Bueno, pues ahorita estamos a solo unos cuantos días de apoyar la carrera del Patito de Hule, que es para apoyar a los niños y jóvenes con parálisis cerebral y proyectos humanitarios. Estos patitos se están vendiendo en una tienda de la localidad, y al adoptarlos por 120 pesos tenemos el privilegio de entrar a una rifa de una casa, un carro y varios premios más. Oye, pues es una casa, un carro, así como si fuera cualquier cosa. Ya quisiera yo sacarme esa casa. Pues así todo. Sí. La verdad es que lo más importante de esto es ayudar. Claro. Ayudar a los niños con parálisis cerebral y a todos los proyectos humanitarios que tiene el Club Rotarios. Y esto lo podemos hacer adoptando ese patito, y una réplica de ese patito va a entrar al lago de Fundidora. Y el patito ganador pues tiene esas opciones. Oye, pues es que sí es bien interesante. Y hablando fuera del aire, yo te decía que yo había visto esta publicidad ahí en una de las tiendas de conveniencia, La Roja. Uh-huh. Y decía yo, oye, pero pues está caro, ¿no? Pero ahora que me lo explicas, pues no está nada caro, porque realmente estás comprando el patito como de una forma simbólica, pero lo que realmente te están brindando es la oportunidad de participar en esta carrera de patitos de hule, que ya es pues muy es tradicional, es ¿no? Tradicional. Uh-huh. Sí, tiene varios años de realizarse. Uh-huh. Y es bien bonito. Los invitamos a que vayan a Fundidora, a que vean todo el evento, y que y que sepan que lo más importante es ayudar. Claro, ayudar, claro. Ayudar, ayudar con la posibilidad de ganar también. Además está bien padre porque es un evento familiar en donde a veces uno dice, híjole, pues ¿ahora qué hago en domingo? No, me los llevo al centro comercial. No, vámonos al Parque Fundidora. Vamos, la verdad es sí. que es un evento bien bonito. Empieza desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden pasar una tarde bien agradable. Vámonos a hacer picnic, por Va supuesto. A hacer picnic, a llevar comida saludable. Y pueden hacer ejercicio también. Claro. Hay muchas actividades que se pueden hacer. Y bueno, la carrera va a estar por ahí bien bien bonita. Es un evento bien interesante. Me decías que la carrera empieza a las 4 de la tarde, pero el evento empieza desde las 11. Pues, ¿por qué? Porque hay muchas actividades que se pueden realizar ahí. Ok, perfectamente. Pues bueno, para la gente que no sabía sobre esta carrera y que quiere hacer algo este domingo, vámonos por allá a festejar. Nosotros ya estamos bien apuntados, Lulu, ya. Ya te dije que sí. Cuento con ustedes. Y bueno, además de todo, hay que entrar al agua a nadar, aprender a nadar. Evitar accidentes, claro. Prevenir accidentes en el agua. A ver, platícame de eso, porque es bien importante. La gente a veces como que tiene prioridades distintas, pero creo que una de las cosas bien importantes es la natación en todos. En los niños obviamente es muy importante y es como un regalo de vida, es como un seguro de vida. Pero además es un ejercicio que te puede ayudar a desarrollar muchas cosas, muchas habilidades. Uh-huh. Porque desde bebés, nosotros tenemos clases desde bebés desde los 2 meses, porque, y no es que el bebé aprenda a nadar, más bien él ya sabe nadar, uh-huh. porque viene de 9 meses de estar nadando en el vientre materno. Entonces, lo que le damos es la continuidad a esa natación que él ya trae desde bebé, claro. desde la concepción. Y, pues, también procuramos que, en caso de algún accidente, sepan cómo reaccionar. Oye, yo tengo amigas que han ido contigo y me da mucha, yo desafortunadamente no pude tomar la clase de mamá y bebé, porque Rocco ya estaba grande, pero lo gozan, como no te puedes imaginar, platícale a la gente en qué consiste eso. La clase de bebés con papás, y que ahora no es exclusiva para mamás, sino hay muchos bueno. papás que participan en esta actividad, es pues ser compañeros de sus bebés en el agua y guiarlos en este aprendizaje que realmente ellos van descubriendo el agua y van aprendiendo a través de música, juegos y canciones, el poder maravilloso del agua. Pero además también es bien interesante, Lulu, porque además de que el niño pues está teniendo la continuidad y el lazo con su familia, pues los papás se salen un poquito de contexto, del estrés, de la presión, y el simple momento de meterte al agua con otras familias, con tu hijo, y ver lo que están logrando. No, cambia no, la wow. perspectiva. Cambia cosa? Y es impresionante. Nosotros estamos cumpliendo 25 años con nuestra escuela y los comentarios de los papás que han tomado clases con sus bebés y que ya los tienen adolescentes uh-huh. dicen, los mejores momentos que yo compartí con mis bebés fueron en el agua. Son esos recuerdos que no se me olvidan. Claro. ¿Por qué? Porque el contacto piel a piel, la suavidad del agua, la riqueza y ver esas sorpresas y esas caras de los bebés en el agua son impresionantes. Sí, es maravilloso. La verdad es que yo te felicito por esta labor y muy agradecida por cómo nos has apoyado Gracias. A nosotros en este proyecto. Rocco hasta ha tenido la oportunidad de nadar con ustedes y la verdad es que también, o sea, digo, aunque yo no he tenido esa oportunidad con él, así de esa experiencia en particular, la experiencia que yo he tenido ha sido muy grata porque me gusta mucho la forma en que se dirigen con los niños, que eso es algo bien importante y bien interesante que yo he observado, no sin comparar ninguna escuela, pero he estado en diferentes disciplinas con Rocco uh-huh. y a veces son muy duros con los niños. Y yo creo que no hay necesidad de tanta dureza. Los niños tienen sí. que disfrutar uh-huh. su infancia, disfrutar todo lo que están haciendo. Y bueno, el agua es un medio al que están acostumbrados y al cual hay que darle continuidad. Oye, y para la gente que quiera saber dónde estás, ¿cómo lo hacemos? Estamos en Colinas de San Jerónimo. Pueden uh-huh. vernos en la página www.lulucisneros.com.mx y pueden llamar al 8315-2163. ¿Facebook? Lulú Cisneros Educación Acuática. Lo voy a postear ahorita mismo para que... Pero ese no es de darle like, piden... ¿Cómo es? No, okay. Es una página... Como el perfil, sí. Ok. Pueden mandar un inbox y uh-huh. nosotros los aceptamos y les mandamos información. Ok, Lulú. Bueno, entonces vamos a recordar lo del patito. La carrera del patito uh-huh. va a ser... Tenemos de aquí miércoles, jueves y viernes para adoptar los patitos. Por favor, ayúdenos a uh-huh. que todos los patitos sean adoptados. Ok, perfectamente. Entonces quedamos que estos los pueden encontrar en... En una tienda de conveniencia o ahí mismo en la alberca. Ah, bueno, ahí en la alberca tuya. Los tenemos en Colinas de San Jerónimo. Ok, perfectamente. Bueno, pues entonces ya quedamos que está la carrera. Y a ver, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo va a haber curso de verano, ¿qué onda? ¿Qué hay? Empezamos el curso de verano la segunda semana de junio. Uh-huh. Tenemos dos instalaciones, una en Valle y una en Colinas de San Jerónimo. Entonces, esperamos a toda la gente para que nos espere y yo puedo venir cuando tú me vuelvas a invitar. Ah, por supuesto. Oye, a ver, otra cosa que te iba a decir. Hay gente que me ha preguntado sobre estos cursos que de repente dan de cuando están embarazadas. Ah, también. Sí. También tenemos cursos para embarazadas que ya vamos a empezar con Nacer y Crecer. Uh-huh. Y son momentos maravillosos que pueden vivir en pareja. Y la mujer embarazada goza el agua. Sí. Pues bueno, entonces para cualquier informe se meten a la página de Facebook de Lulú o pueden encontrarla en www.lulucisneros.com.mx. Ok, perfectamente. Bueno, un beso, un abrazo. Y los esperamos. Salúdame a toda la familia. Claro, sí. Ahí estamos. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el programa. Sí, gracias. Y les voy a recordar que el día de hoy también tenemos la presencia de la librería La Ventana, en donde ya andaba dejando la bolsa, ya me iba a dejar todos los millones aquí. La librería La Ventana nos está mandando a Jorge Gallo. Ahorita nos va a platicar un poquito sobre su experiencia, su libro y qué es lo que nos trae. Es mío, yo todo lo ando dejando, te digo, no dejo ni la cabeza porque la tengo pegada y otra cosa menos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenos días a ver, todo tu público. Platícame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas y qué nos traes por ahí? Pues mira, soy Jorge Gama y estoy invitando a la gente. ¡Ah, ya sé quién eres! ¡Eres muy famoso! ¡Ay, a ver, ¿por qué? Pues yo te he escuchado. Sí. Mira, este es el libro que acabo de sacar ahorita en febrero. Acá está recién salidito. Soulbook. Uh-huh. Soulbook, se llama Soulbook porque mi gran compañero de reflexión ha sido Facebook. Desde hace como 4 años empecé a compartir mis reflexiones en Facebook. Y fíjate que 4 años de estar escribiendo en Facebook y de estar haciendo este trabajo introspectivo, y por fin en noviembre del 2013 decido ya escribir un libro. Y cuando llego con la editora, con el material, me dice, oye, nomás que esto es una saga como de 10 libros. Pero ya empezamos con el primero. Claro, qué y padre. Y no es más que un compendio de reflexiones y experiencias donde nos invitan a hacer como un alto en el camino para estar en ese, darnos el tiempo de estar a solas con nosotros mismos, reflexionar un poco, introspeccionar. Porque la verdad es que estamos tan inmersos en tantos sobreestímulos del medio, sí. el entorno en el que vivimos. Me tocó una experiencia padrísima. Fíjate que el martes me tocó estar en el primer desayuno de 100 señoras, donde una señora cumpleaños y me invita, me dice, oye, quiero darles, que se lleven una semillita de reflexión las señoras. Llego, imagínate, ¿verdad? Desayuno 100 señoras, el ruido, la adrenalina. La locura ahí. Como a la hora que empezamos a empezar a conectar con el silencio, a invitarlas a hacer un ejercicio, empieza a bajar esa energía, ¿verdad? Porque estamos en esa cabecita loca que no para. Cuando empezamos a conectarnos con el silencio, se vuelve algo tan interesante. Oye, las señoras empezaron con lágrimas en los ojos. Decían, oye, ¿de dónde salen estas lágrimas? Sí. Le digo, simplemente de darnos el permiso de estar en el silencio para empezar a liberar carga emocional que no nos damos permiso de sacar porque estamos siempre sobreestimulados con el entorno. Fíjate que esto que estás diciendo es bien cierto. A mí me tocó hace 2 días fui a un evento también de puras mujeres. Era un evento en donde les iban a hablar de cosas de la cara, no sé qué belleza. Y entonces igual eran, pues no sé cuántas, yo creo también como unas 100 mesas de gente. Yo no conocía a nadie y llegué pues a la primera mesa que estaba así como con 2 o 3. Les dije, ¿aquí me puedo sentar? Sí. Y era un cotorreo impresionante, es ¿no? Impresionante. Y dices tú, y yo soy así por naturaleza, pues me dedico a hablar, ¿verdad? Entonces, pero me he empezado a dar estos permisos que tú dices. Y empiezo a observar y de repente sí hay cosas que se te mueven, que ves de otras personas. Y cuando logras hacer este tipo como de reflexiones y de altos, pues te ayuda mucho a ver, pues, por dónde vas, qué quieres, qué no quieres. Como ir discerniendo, ¿no? Discerniendo, ¿cómo se dice? Bueno, pues discernir. La idea es esa. Entonces, qué padre que puedas brindarle esto a la gente. Pues, tú eres regio. Aquí estamos. Y te dedicas a hablarle a la gente, porque es lo que yo sé, ¿no? Eres como orador o algo sí, así. Sí, doy conferencias. Sí, pues, y por eso sí te conozco sí. De oídas. Qué bueno. Y fíjate que, y ahorita que, por ejemplo, viene el Día del Maestro, pues qué mejor manera de reflexionar que al fin de cuentas todos somos maestros. Todos, de alguna u otra manera, somos maestros, pero no tanto por lo que decimos, sino por lo que reflejamos. Uh-huh. Es más fuerte el ejemplo, ¿no? Y esa es una cosa que siempre yo le invito a la gente a que si queremos conectarnos realmente con la autoestima, esto tiene que ver con ser congruentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, que se dice fácil. Nada más que es un proceso bien complejo, sí, el llegar a alinear, porque a veces todo, pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra y acabamos haciendo nada. Sí. Entonces, el realmente alinear, pensar, sentir, decir y hacer, eso es la verdadera conexión con el amor interior. Eso es como conectarte con el verdaderamente conectarte con el amarte a ti mismo, ser congruente. Y creemos que el amarte a ti mismo es decirte qué lindo soy, me quiero mucho. Ajá. No, hombre, amarte a ti mismo es un compromiso real de autoobservación y ver cómo está alineado mi pensar, mi sentir, mi decir y mi hacer. Ahí empieza la conexión con el amor interior. Claro, y aceptar realmente quién eres y en donde tú de repente... Porque sucede. A mí me pasa que con este trabajo interior que estoy haciendo, de repente pienso una cosa, quiero hacer otra, y hago otra totalmente a la que pensé y así que nos pasa quería. A todos. Claro, pero el alto está en donde dices tú, híjole, quería hacer esto, pero reaccioné de esta forma, por lo menos ya lo pensé, y empiezas a ponerte tú solo altos, estarte observando. Ayer tuve la oportunidad de estar en un programa de radio en donde hablábamos de la alimentación, y decían, es que no necesitamos comer tanto, la cosa es como escucharnos, y tiene que ver un poquito con esto que tú estás diciendo. Podemos estar como tan conectados en tantas cosas, en el celular, en la computadora, en el iPad, en la información que hay, en los estímulos que hay de fuera, pero estamos nada conectados con nosotros mismos. Entonces no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Fíjate, una cosa que con lo que estás diciendo, a mí me impactó mucho cuando pasó, ¿te acuerdas? Este tsunami en Tailandia, uh-huh, en Phuket, en aquel tsunami que a mí me quedó muy grabado, porque cuando supe de la historia de cómo horas antes del tsunami todos los animales corrieron de la zona, todos los animales se fueron de la zona. Sin embargo, los humanos ahí seguimos, ¿verdad? En la playa, soleándonos, bronceándonos, y luego todavía llega el problema cuando el mar se traga esa agua, ¿verdad? Porque ya ves que es como que se va el agua hacia adentro y todo el mundo asomándose a ver qué estaba pasando. ¿Cómo estamos tan desconectados de la naturaleza? Exacto. Que no estamos en esa intuición, ¿no? De sensibilizarnos a lo que está pasando en nuestro entorno. Por eso yo recomiendo mucho, vámonos a Chipinque, a conectarnos con la naturaleza, a abrazar los árboles. Sí. A veces la gente me ve así como bicho raro porque yo llego y abrazo los árboles y me pongo a platicar con ellos. Soy de esas. O me quito los zapatos en donde haya verde, voy y me quito zapatos y no puedo subir a Chipinque. Pero también eso es bien importante. Y otra cosa es nuestros maestros de vida. Mira, ahí está mi maestro allá en la esquina. Ahí lo ves, él se llama Rocco. Oye, Rocco. Y es mi maestro de vida, y me lo llevo a Chipinque, y el fin de semana, que el Día de las Madres, nos fuimos a Chipinque, y dice, oye, ¿por qué no hay gente? Yo pensé que iba a estar hasta el gorro. No, dije, pues qué padre para nosotros. Bajaron los pájaros, las ardillas, todo tipo de pájaros nos bajaron a saludar, y nos decía, qué maravilloso, porque normalmente no estás acostumbrado a ver ese tipo de animales tan cerca. ¿Y sabes cuál es el ejercicio más bello cuando vas a Chipinque? Ir a estar en silencio, uh-huh, a escuchar todos los sonidos maravillosos. Porque cuando a veces me dice, hay gente que me dice, ¿te puedo acompañar? Le digo, sí, nada más que es un proceso en silencio. Sí, nada de música. No podemos ir platicando. No, eso es para ir a conectarte con la naturaleza, uh-huh, y es bellísimo. Y si te puedes un ratito descalzar y contacto con la tierra para descargar toda esa energía que traemos, es una experiencia bellísima. Entonces, yo siempre se lo recomiendo muchísimo. Pues qué gusto. Ah, sí, también dice que vimos un animalito que levantaba las antenitas. Oye, pues... Oye, ¿qué? De hecho, les traigo dos regalos para tu público. Los libros. Sí, dos libros. Pero autografiados, por favor. Por supuesto, los ganadores se los llevamos. Los podemos encontrar en La Ventana. En La Ventana, en las 5 sucursales de La Ventana. Wow, los podemos encontrar. Soulbook, Reflejándome el Camino, de Jorge Gama. Para hacer un alto en el camino, porque hay que darnos ese regalo de estar... Oye, yo les digo, ese círculo de angustia y de ansiedad en el que vivimos, ¿no? Porque todo el mundo siempre nos encontramos con la patita así moviéndose, sí, o la manita. Ya que ya nos vamos. Y que dices tú, ¿por qué traigo esta ansiedad? Bueno, porque no nos damos ese permiso de conectarnos con la paz interior, que no la vamos a encontrar en el afuera. Eso es en el adentro. Sí. Y nos da mucho miedo a veces darnos ese chapuzón hacia adentro. Sí, es complicado... Pero yo creo que sí se puede y es algo que fomentamos mucho. Me da mucho gusto conocerte. Qué padre que estás aquí en el programa y ojalá pues podamos conocernos más, puedas venir más seguido. Ah, con mucho gusto. Y porque yo también ando en la misma sintonía esta de promover esto, que la gente también pare un poco. Por otro lado, también me llamó muy mucho la atención lo que dijiste al principio, que el Facebook ha sido tu gran compañero. A veces satanizamos mucho las redes sociales. Yo creo que todo en exceso nos hace daño, pero son muy buenas herramientas. Hay cosas súper positivas. Sí, te la pasas en el Facebook. Le digo, no, ¿saben que no? Yo trabajo en el Facebook porque es la red más grande que tengo dentro de mi proyecto de La Mamá de Rocco. Pero así como estar mirujeando qué pasa, no. O sea, de repente, obviamente, sí, la gente que me interesa, que sé que pone cosas interesantes, me pongo un ratito de mis 10 minutos para lectura. Y es bien interesante. Es una muy buena herramienta, igual que todas. Nada más que pues todo en exceso, como por supuesto. Y entonces, qué padre que a partir de esto te salió este producto que pues es un regalo para todos. Y yo sí quisiera invitar a toda la gente que nos está escuchando que entren en al Facebook, que se llama Si Yo Puedo, Tú Puedes. Se meten a Facebook, uh-huh. Si Yo Puedo, Tú Puedes. Y porque hay un artículo que puse ayer que me interesa mucho estarlo promoviendo, que es la cuestión, ¿sabes qué? Estamos ahorita en un problema serio ahorita de un índice de intraviolencia familiar altísimo en Nuevo León. ¿Cómo es posible? O sea, venimos de salir de una violencia social tan fuerte que vivimos en los últimos 5 años. ¿Y a qué se deberá que se está reflejando un índice muy alto de violencia intrafamiliar? Necesitamos trabajar dentro de la casa en armonizarnos. La carga emocional que estamos viviendo es muy fuerte. Pero ¿cómo la vamos a liberar si no nos damos ese permiso de estar hacia adentro, hacia esa reconciliación interior? Yo necesito primero trabajar en una reconciliación hacia adentro, conmigo mismo, para después reconciliarme con el entorno, que es la familia, y luego con el entorno, que es la sociedad. Pero si tenemos este índice de intraviolencia familiar, señoras, es importante hacer un alto. Y para poner límites afuera, primero hay que reconectarse hacia adentro y empoderarse internamente. Por eso les invito mucho a que entren a ver este artículo que está muy poderoso para despertar conciencia a lo que es poner límites de esta situación que estamos viviendo. Porque tú sabes que la gran problemática es que esta violencia intrafamiliar que se vive entre padre y madre, al que dejamos en medio en el campo de batalla son a los niños. A los niños. Y son los que reciben toda esta herencia emocional que después va a repercutir en su vida adulta, con patrones de comportamiento autodestructivos, inconscientes, porque aunque oye, ahí está el pozo y lo veo, como quiera me vuelvo a caer. Te voy a decir algo que me pasó ayer, precisamente. Yo trato de ser, de mamá de profesión, y estoy con mi hijo y aquí me ves con él y trato de darle la mayor calidad, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces a él me acompaña en estos momentos y es para mí, pues me siento una persona muy afortunada. Pero ayer precisamente, con su perrita, lo escuché, cómo le estaba hablando. Y fue para mí fue una sacudida porque dije, ¡ah! O sea, es el reflejo, o sea, él está hablando a ella de una forma muy autoritaria, porque así le hablo yo. Y yo no me estoy dando cuenta porque ando en las prisas, córrele, ándale, córrele, que se hace tarde. Entonces hice un alto y dije, no, o sea, yo no quiero eso, yo no quiero que él aprenda eso. Obviamente, si hay límites, hay que enseñarles también un poco a estas cosas de tener como la disciplina y esto, pero no hay necesidad de eso. Y está padre que si estás un poquito conectado, puedes empezar a darte cuenta que ellos son el reflejo de ti mismo. Y puedes ir cambiando, porque al final no hay un manual para ser padres. Cada familia es distinta, pero la observación y el chapuzón interior del que tú hablas es bien importante, porque ahí es donde dices, ay, mira, por ahí no es donde no me quiero ir. Yo digo que me quiero ir por acá, pero me estoy yendo chueco. Pero qué maravilloso que tú estás observándote. Uh-huh. Es para poder reflejarme en los demás, necesito estarme observando. Si ando disperso, ¿cómo me observo? Claro. Entonces necesito hacer ese alto para estar como el rayo láser observándome. Claro, y es doloroso. Porque si dices, uy, ¿cómo lo revierto? Sí se puede, nada más es cuestión, como dices tú, de pues echarte el chapuzón, tiempo, señores. O sea, porque no hay tiempo para nada. Tiempo para las clases, no sé qué, para no sé qué, para no sé qué, para no sé qué, no sé qué. Y entonces el tiempo interior. Fíjate que me ha invitado la ventana precisamente ahí en Galerías Valle Oriente a dar unas pláticas en la explanada. Y me tocó una experiencia simpatiquísima porque la primera vez que me tocó llegar, llego a la explanada, ya eran las 4 de la tarde de un domingo y resulta que las 100 sillas estaban vacías. Entonces las organizadoras ahí de Plaza Valle Oriente estaban asustadas de que me dicen, oiga, lo reprogramamos, qué pena que no llegó gente, sí lo anunciamos. No se preocupe, no pasa nada. Me subo a la tarima, agarro el micrófono y yo empiezo a hablar como si estuvieran las 100 sillas llenas. Me doy cuenta, compruebo que tenemos tanta necesidad de alimento para el alma, porque empezó a acercar gente y se empezó a acercar gente. Hoy al ratito ya teníamos como 200 personas y todo el mundo estaba súper concentrado en el tema, porque el tema era esto, es vamos a darnos permiso de echarnos este chapuzón hacia adentro. ¿Y por qué será que todos tenemos esa gran necesidad y le tenemos tanto miedo a estar a solas con nosotros mismos, si somos nuestro compañero de toda la vida? Pero ¿sabes qué pasa? Que nos están desconectando definitivamente. Por ejemplo, en un centro comercial, tú lo has dicho, está lleno y la gente no se sienta porque andamos como zombies, ¿no? A ver qué compramos, a ver qué no sé qué. Y desafortunadamente es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Es en automático te lo llevas al centro comercial donde está todo como que el estímulo para comprar. Y qué bueno que haya oportunidades como la tuya en ese lugar para que la gente rompa el chip este y diga, ay. Bueno, imagínate el contraste tan padre, ¿no? De ese bullicio y esa adicción al consumismo, pum, de repente algo que te conecta a el regalo, el mayor regalo es el que tienes dentro de ti, ¿no? Descúbrete internamente. Qué increíble. Y cómo te das cuenta que la gente sí responde, y eso es muy bueno, y eso ha sorprendido mucho en Galerías Valle Oriente, que dicen, Nunca habíamos tenido un evento para adultos que jalara tanta gente, porque los eventos que jalan gente son los de niños, porque claro, tienen los papás con los niños. Les digo, bueno, aquí comprobamos que realmente hay una gran necesidad de alimento para el alma, y lo único que necesitamos es darles alternativas a la gente. Pues Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer esto. ¿Cuántos libros me vas a dejar? Te voy a dejar dos libros, okay, para que puedas perfectamente rifar. Mira, vamos a hacer esto. Uno lo vamos a rifar aquí en la cabina y otro lo vamos a rifar a través del Facebook de la mamá de Rocco. Ah, excelente. Para entonces estarle dando como más seguimiento durante toda la semana. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y te invito a mi evento, que estoy invitando a toda la gente. Es el próximo viernes en Centro Mayal. No sé si conozcas el Centro Mayal. Está en Santa Bárbara, Mayal, el 5 claro, de mayo. Ahí vamos a tener el evento del Food Revolution y el cuarto aniversario de la mamá de Rocco. Vamos a tener los Laboratorios del Gusto, que es un taller en donde los niños y los papás van a conocer los alimentos vivos. Y como es el día de la revolución de los alimentos, que instituyó Jamie Oliver en Inglaterra, pues nos estamos uniendo a este movimiento. Va a estar Dolores, ¿conoces a Dolores Martínez? No. Doña Cuca la Revolucionada va a estar cantando. ¿A qué horas va a ser? A las 5 de la tarde, rondas infantiles. Sí, va a estar bien interesante. Oscar Sensei González va a estar acompañando en la música. Es un evento muy sencillito, muy chiquito, pero pues va a estar muy divertido. Muchas gracias por venir. Con mucho gusto voy por ahí. Claro. Y cuando gustes, este es tu espacio. Ya te conocía, ya te había escuchado en la radio, en todos lados andas, pero no había tenido la fortuna de tenerte. Perdón que te anuncié mal, porque ni siquiera tuve la oportunidad de saludarte bien ahí, porque yo con niño llego toda loca aquí, pero muchas gracias, muy agradecida. Y invitar mucho a la gente a que lean, nutran el alma a través de la lectura. Por eso los invito mucho que vayan a la librería La Ventana, para que puedan regalarse sabiduría, que es el mejor regalo que podemos dar al alma. Estoy muy contenta de que Librería La Ventana se haya integrado al equipo de apoyadores de la mamá de Rocco. Yo te agradezco muchísimo y les agradezco a ellos, porque estamos inaugurando este apoyo al proyecto. Gracias, qué bueno que viniste, y pues un abrazo. Una corazonada a todos, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, pues entonces vamos a continuar con el programa. Gracias a nuestros invitados. Yale, para que les dé un abrazo, muchas gracias. Like a la página de Jorge, aquí está ya en la página de la mamá de Rocco. Ya les posteé ahí para que vean lo que él nos estuvo platicando. Ok, perfectamente. Y bueno, Iris, atentamente, a ver, cuéntame. ¿Ya nos conocemos de dónde? Ay, nos conocemos de muchos lados, porque andamos en lo mismo siempre, precisamente, difundiendo, promoviendo todo este tipo de estrategias, de herramientas que pueden hacerte crecer personalmente, ¿verdad? Esos viajes interiores que necesitamos. Estaba yo escuchando con mucha atención, porque muy interesante, ¿no?, lo que acabas de comentar. Entonces, nos hemos visto por aquí, por allá. Sí, por allá, sí. Ya, y ahorita que te digo, cuando llega todo el mundo en la mañanita, recién antes de que empiece el programa, yo ando tan embolada que veo caras y empiezo así como, ¿de dónde? Pero sí, pues sí, a ver, platícame, ¿qué te trae atentamente? Bueno, principalmente son los cursos que ya conoces también, que has estado sabiendo de ellos a través de todos nuestros compañeros que están, ¿no?, tomando estos tipos de cursos. Este en particular, ahora vamos a arrancar uno nuevo, que es trabajar y vivir en equilibrio. Estaba yo escuchando precisamente, pues te digo, hace ratito los comentarios que hacías con Jorge. Es bien importante y muy interesante que la gente haga un alto y vaya, lea, trate de desarrollarse un poco más interiormente, pero hay muchas personas que no saben cómo. Claro. Leen el libro y al rato ya estamos igual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es precisamente esto lo que estamos haciendo, una propuesta, una metodología para brindar herramientas a ayudarte a hacer ese alto. Es bien importante esto que mencionas, porque, fíjate, por ejemplo, yo tomé el curso de educando en el equilibrio, probablemente. Bueno, la cosa es que lo que sucede es que te enseñan, te dan herramientas para respirar, para relajarte, y de repente sí sucede que con este ritmo tan acelerado que tenemos, si no tienes estas herramientas, luego uno, como dices tú, no sabe por dónde empezar. Y son cosas sumamente sencillas que están, esencialmente las deberíamos de tener trabajadas, pero las vamos desconectando. Y entonces son cosas que realmente te van, pues, a nutrir el alma y de alguna forma a ir haciéndote una persona un poco más evolucionada. Porque algo que también es importante es la salud mental. ¿Y qué pasa? Que cuando no podemos parar la mente, la traemos tan revolucionada, no funcionamos como debemos de funcionar. Háblame un poquito de esto. Es exactamente lo que hacemos, ayudarte a parar la mente. Uh-huh. Acabas de mencionar algo muy importante también. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el año 2020 uno de cada cuatro personas vamos a tener un problema de trastorno mental tipo depresión. Uh-huh. ¿Y qué nos encamina a ello? Este no parar, el no saber cómo funciona tu mente. Aquí es exactamente lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Cómo, primero, descubrir cuáles son los mecanismos a través de los cuales tu mente, en lugar de ser una enemiga, puede ser tu amiga, puede ser tu aliada. En el mundo actual, al que nos ha tocado vivir, precisamente pues a través de redes, de tantas cosas, estamos súper saturados. Entonces no tenemos ese espacio y ese tiempo para parar. Uh-huh. Y hay otros elementos que nos gobiernan en la vida, en lugar de ser nosotros mismos, a través precisamente pues de estos potenciales que tienes como persona, ¿no? Uh-huh. Como es el hacerte amigo de tu mente. En lugar de hacerte amigo de tu mente, vives peleando todos claro. los días con ellos. Entonces, otro elemento importante que mencionaste, respirar. Como una, por ejemplo, estrategia para poder empezar a hacerte amigo de tu mente es a través de parar, recuperar ese sentido del simple hecho de saber respirar. Las personas que estamos en el mundo de hoy no sabemos respirar. Sí. Siéntate. Parece algo como irónico, pero es efectivamente no sabemos respirar. Y a través de concentrar y atender tu respiración, por ejemplo, por ahí comenzamos una de esas estrategias, ¿no? Ayudar, simplemente ahorita les comentaré yo a las personas que nos están muy amablemente escuchando, ¿qué están haciendo? Que se sienten, uh-huh. que echen un poquito sus hombros hacia atrás, que pongan una postura recta, que permitan que el aire ingrese a su abdomen lentamente, de manera natural, y que al momento de exhalar, suelten. Liberen. Ese simple hecho ya te está cambiando el transcurso de tu día, por ejemplo. Fíjate que yo en los laboratorios del gusto con los niños y con las mamás, lo primero que hago es, tiene un poco de relación lo de Jorge y lo tuyo, les quito los zapatos a todos y es de las cosas que más me impacta porque es lo que más les cuesta, quitarse los zapatos y pisar el pasto. Ay, y los niños, ay no, pica, ay no, no, no. Y les dije, pues va a picar, aguántense. Les va a picar un ratito, al rato les va a encantar. Y las mamás no se quieren quitar los zapatos. Bueno, les digo, pues, con la pena, pues, los tienen que quitar. A ver, ayúdenme, porque les tienen que poner el ejemplo a los niños. Conectar con la tierra, nos acostamos, y luego les digo exactamente que hagan este ejercicio. Pongan su manita en el estómago, llenen la pancita de aire, así como cuando eran bebés, porque dejamos de hacerlo, y van a ver que esta es la mejor herramienta para cuando están haciendo un berrinche, les digo. Cuando están enojados porque la mamá no quiere que se coman el brócoli que ustedes no quieren, respiren, denle oportunidad al cuerpo, a la mente, y a la mamá le digo, cuando estás emberrinchada porque quieres que el niño se coma el brócoli y él no lo quiere probar, respira, y se quedan impactados, y es algo como bien sencillo, que no cuesta, además, porque además también, esa es una cosa que dice la gente, es que no tengo dinero para ir al psicólogo, es que no tengo dinero para esos cursos, es que está en uno. Entonces, por eso me encanta traerlos a ustedes, porque obviamente, ya si quieres tener como algo más completo, pueden tomar estos talleres y cursos que ustedes ofrecen, pero estos pequeños tips que ustedes nos regalan son regalos de vida para toda la gente que nos escucha. Y principalmente es casi, casi como un chaleco salvavidas, en realidad, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser mejores personas en la escuela. No, están preocupados, claro, educándonos, pero para otro tipo de funciones. En realidad, sí. Como personas, como seres humanos, nosotros nos las tenemos que ver con nuestros propios medios por la vida. Sí. Y uno de estas maneras, pues sí, es a través de descubrir estas herramientas que lo acabas también de mencionar, están en ti, son potenciales. El problema es que yo no digo que se hayan perdido las virtudes o las cualidades, sino que están completamente saturadas de otras cosas. Es como el tener un espejo totalmente empañado. ¿Verdad? De todo lo que tú gustes y mandes, gracias pues a la tecnología, al marketing, al consumismo, lo que gustes y mandes. Una manera es precisamente, como decía hace un momento Jorge, hacer un alto, claro. Y darte ese tiempo de descubrir, redescubrir. ¿Cómo? Pues a través de una metodología muy sencilla, como la que proponemos aquí, en trabajando y vivir en equilibrio, y poco a poco en este tipo de cursos, que en este caso dura 8 sesiones, de 2 horas cada una de esas sesiones, uh-huh. vas descubriendo esos potenciales que te van, por un lado, disminuyendo tu estrés, que es una de las pandemias de este siglo, y por otro lado descubriendo esas cualidades como el amor, la bondad, la compasión, tantas cualidades que nos apoyan en la resiliencia del propio ser humano. Es que es bien importante lo que mencionas, porque todas estas cualidades a veces las tenemos como bloqueadas y no nos damos cuenta que ahí están. Hay que darle la oportunidad, y al abrirle la puerta a todas estas, pues vives mejor, sientes mejor, estás sonriendo, tienes reacciones diferentes de todo tu entorno y te relacionas mejor. Entonces creo que es una muy buena oportunidad. Yo te agradezco muchísimo. Ahorita estaba posteando el Facebook de Atentamente para que la gente pueda poder tener acceso a la información que ustedes están posteando normalmente en la página y tener información sobre los cursos. ¿Me puedes recordar un poquito más sobre los cursos? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Mira, en este caso, por ejemplo, que está orientado a la regulación emocional y a la gestión del estrés, estamos proponiéndolo para iniciar el sábado 24 de mayo. Pero este sábado 17 de mayo, en las instalaciones de Hericare, que pues ya también las conoces, ¿verdad? Ahora se cambiaron a un lugar padrísimo, están ahí en la Colonia del Valle, en la calle de Orinoco 300, esquina con Río Moctezuma. Todos los sábados ahí vamos a estar puntualmente a las 11 de la mañana brindando este curso. Y bueno, pueden llamar al 8401-4015, y pueden también escribirnos un correo si quieren más información. Es monterrey@atentamente.mx. Ahí todo lo que... Digo, y tenemos también pues el Facebook. Gracias por postearnos, porque pues ahí todo. Todo lo pueden ver, sí. Y la verdad es que creo que es bien importante, y esto que lo están haciendo en sábado también está bien interesante, porque muchas veces no nos damos la oportunidad por la rutina del trabajo, no tenemos tiempo, pero pues hay un regalito en sábado. ¿Cuánto dura? ¿Dos horitas? ¿Tres horitas? Exactamente, como está orientado precisamente a personas que trabajan, a todo tipo de gente que en este momento sienta que el estrés es un gran problema en su vida. Entonces, todos los sábados, empezando el 24 de mayo. Ok, perfectamente. Pues ya está posteado. Muchas gracias por venir, Iris. Muy agradecida. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Al contrario, gracias a ti, te felicito, muchas gracias por invitarnos. Estamos también muy honrados de venir y dar todo este tipo de información a través de tu programa, y bueno, pues los esperamos por allá todos. Claro que sí. Pues bueno, nosotros vamos a estar dando apoyo a través del Facebook y posteando la información. A veces me encanta postear porque ponen artículos muy interesantes. Muy agradecida y mucha suerte en el curso. Pues muchas gracias a ti, sí. Gracias. Y también pues te invito a mi evento el próximo viernes en Centro Mayal, de 5 a 6 y media de la tarde. Ahí en el Centro Mayal precisamente estamos dando cursos para los niños, como sabes, exacto, ¿verdad? Entonces ahí estaremos puntualísimos también. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muy agradecida. Un beso. Al contrario. Gracias. Y pues bueno, vamos a seguir. ¡Ay, la bolsa! ¡Todo el mundo me anda dejando bolsa! ¡Qué padre! Marta, buenos días, bienvenida. Vamos a cerrar con broche de oro. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida Marta Cárdenas. A ver, platícale a la gente primeramente. ¿Qué onda? ¿Qué haces tú? Mira, trabajo en el área de nutrición, ahí en Amayal. Me llamo Marta Patricia Cárdenas, estudié una maestría en nutrición holística y originalmente mi carrera fue la licenciatura en tecnología en alimentos, que tiene que ver con el proceso de los alimentos, nada que ver con la salud. Y ahí fue cuando me despertó la idea de la nutrición, ¿verdad? ¿Dónde estudiaste eso? En la Ciudad de México, en la Ibero. Qué interesante. Sí, ya me habías dicho esto, pero sí. ¿Qué shock has de haber vivido? Pues fue un proceso, porque cuando estás en la carrera aprendes cómo se manipula el alimento vivo, del que te he oído que has estado hablando, para darle al público un alimento que dura en el stand, o sea, que tiene una vida de anaquel larga, que tiene una consistencia que para la persona es agradable, un color que es uniforme, una textura que es bonita, un sabor que es parejito, porque la gente llega a un restaurante o a un súper y le gusta ver una mermelada toda parejita del mismo color. Claro, ¿verdad? O una carne roja. Exacto. Entonces, en la carrera te enseñan cómo hacer eso y lo ves como una ventaja. Entonces, depende cómo te ponen las cosas, cómo las aprendes y el enfoque que le das. Después te das cuenta que nunca te hablan de cómo eso te afecta la salud. A ver, dime una cosa, ¿y cómo llegaste a estudiar eso? Qué interesante, eso no te lo había preguntado nunca. No, ¿cómo estudié licenciatura en tecnología de alimentos? Fíjate que, ¿cómo son las cosas? La verdad, me gustaba mucho la química y la biología, y como que buscando algo así, química me parecía como muy pesado, demasiado, y pues dije, bueno, química en los alimentos, y por eso fue. porque me gustan las ciencias y me gusta eso. Pero qué maravilloso, porque de ahí eso te ayudó como a darle, a revertirle, darle la vuelta totalmente, ¿no? Sí, de hecho muchas personas me preguntan que si me arrepiento y la verdad no, porque siento que lo ha hecho mucho más integral y eso me permitió conocer otra parte que me llevó a donde estoy ahorita. Claro, tienes muy claro exactamente qué es lo que estás haciendo ahora con toda esa pues herramienta que tuviste durante todos estos estudios. Y bueno, a ver, hablando un poquito, sabes que, a ver, yo no sé, ni tengo tantas cosas que preguntarte hoy. Pregunta. Empezando por ahí, voy a hablar, señores, voy a verme muy escatológica el día de hoy, pero la última plática que me tocó, charla que me tocó en el taller de que haces conjuntamente con Bárbara Powers, mi maestra, hablabas tú sobre el alimento y sobre cómo se procesa y sobre la importancia del intestino delgado, y estaba yo impactada porque decías tú que después del cerebro el intestino delgado era como de las cosas más importantes de nuestro cuerpo, de los, sí. Y hablabas tú del excremento, de la caca, de la popó, como le quieran llamar, y la importancia de esta, ¿no? De como de observarla. Y te voy a hacer una como referencia. Cuando yo viví un tiempo fuera, me tocó estar en Alemania. Y me acuerdo que, creo que ya te lo había dicho, que los excusados son distintos. En vez de que caiga el excremento o la caca al agua, cae directamente a un lugar que está seco. Uh-huh. Y luego ya, a la hora de jalarle, pues lo barre el agua. Y yo me impactaba porque decía, guácala, pues se ensucia. Entonces me explicaban que era porque ellos tienen esa costumbre de observar qué es lo que hacen para ver cómo está su salud. Claro. Entonces cuando voy contigo y escucho todo eso, digo, wow. Sí, eso no me lo habías platicado. ¿No? Y qué interesante. Mm-hmm. Ahora lo voy a usar yo con mis clientes. Y sí, la verdad que yo en consulta, cuando les digo cómo son sus evacuaciones, me voltean a ver así como que... ¡Qué a íntimo! Ver, espérame, ¡qué íntimo! O sea, ¿por qué me preguntas eso? Yo vine a perder peso, ¿no? Por ejemplo. Pero a través de las evacuaciones uno tiene muchísima información, porque como tú dijiste, la digestión es un prerequisito para la utilización. Tú necesitas digerir correctamente para utilizar lo que comes. Y la gente se queda en que en comer es sentirse satisfecho, en que estoy lleno, en que ya no tengo hambre, en que satisfice el antojo. Pero la verdad es mucho más que eso. O sea, yo como para mantenerme con vida, para mantenerme con salud. Y lo que yo como, si yo no lo digiero, yo puedo estar comiendo alimentos vivos, súper bien preparados, orgánicos, con mis horarios, etc. Pero si yo no lo digiero, si yo no lo rompo, no puede llegar a nivel celular. Entonces, las evacuaciones, o sea, la última parte del tracto digestivo es el colon, es la última fase. La digestión es como una línea de ensamble, en donde una primera parte, la eficiencia del proceso en esa primera parte, depende la que sigue y la que sigue y la que sigue. Si estuviéramos armando un carro, por ejemplo, para que ya salga así súper bonito, tuvo que ir pasando por diferentes partes. Pero la siguiente fase no puede hacer su chamba al 100% si la anterior no lo hizo correctamente. Y sobre todo en la tecnología, que las máquinas son muy precisas, si no viene el producto de la línea de ensamble anterior tal cual como debe ser, no puede hacer su chamba. Entonces aquí lo mismo, o sea, el estómago no puede hacer su chamba si no lo hizo bien la boca y si no empezamos con una digestión cefálica, porque el cerebro, ahí empieza la digestión. Entonces, lo último en esa línea de ensamble es el colon. Entonces, por las evacuaciones yo puedo saber qué clase de proceso digestivo tuvo. Si a la final de la línea de producción yo tengo un carro que se le viene cayendo la puerta, que el o sea, algo pasó atrás. Uh-huh. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Y hay, o sea, hay que, hay, eso me encantó, digo, a lo mejor va a ser como muy gráfico para muchas personas, pero puso una foto en donde venían como las formas del, pues es que yo le digo las caca. Evacuaciones, yo les digo caca porque me parece como muy de niño, ¿no? Pero... Entonces, hay unas que están como abolladas, todas así llenas de bolas. De otras que, bueno, de hecho, otras que son como bolitas, ¿no? O sea, otra que, pues es que yo me acuerdo, pero que la ideal es la que salga, que sale parejita, ¿no? Sí, debe ser un pedazo de 12, 15 centímetros. Tiene que tener la consistencia como de una plastilina y no debe tener grietas ni nada, porque es la consistencia ideal de humedad, por ejemplo. Cuando ya sale demasiado o cuarteada o con bolitas, ya se deshidrató de más. Quiere decir que ya estuvo demasiado tiempo o a lo mejor estuvo el tiempo indicado, pero como yo estoy deshidratado y en el colon del intestino delgado, lo que escapó a la digestión o más bien a la absorción llega al colon. Y en el colon, lo que el colon hace es absorber agua, o sea, toma agua de eso que llegó ahí para formar el bolo fecal. Entonces, si yo estoy deshidratado, absorbo agua de más. Wow. Entonces, por eso mucha gente dice, ay, sí tomo agua y no voy al baño, porque el estreñimiento puede ser un síntoma causado por muchas cosas. Entonces, algunas personas, el tomar agua, como se hidratan, les resuelve el problema de estreñimiento. pero para otras personas su estreñimiento no es por deshidratación, es por otras causas. Uh-huh. Pero lo que te quiero hacer ver es que cuando estamos deshidratados, a veces por eso el bolo fecal se hace muy seco, porque uh-huh. el cuerpo inteligentemente evita que salga agua. Entonces la vuelve la absorbe para hacerla recircular de nuevo. Wow. Porque no quiere perder ese líquido que le está haciendo falta. El problema ahí es que esa agua va acompañada de cosas que estaban destinadas a salir. Yeah. Entonces me estoy reintoxicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de las evacuaciones hay bilis, y en la bilis van hormonas que ya cumplieron su función, colesterol, etcétera. Y si yo reabsorbo todo eso, vuelve a entrar a la circulación. Claro, por eso es malísimo estar estreñido. Exactamente. Por aguantarse las ganas. Exactamente. Fíjate que yo tengo una buena digestión, puedo, no sé, porque como y voy al baño, uh-huh. y lo noto, lo tengo de toda la vida, pero esto de la masticación es algo que mis hermanas se burlaban mucho de mí, porque me encanta la carne, entonces uh-huh. yo soy el pedazón uh-huh. y nunca mastico, o sea, uh-huh. bueno, ya estoy masticando desde hace muchos años estoy uh-huh. trabajando en eso, pero siempre se han mofado un poco de mí porque decían, es que qué bruta, no masticas nada. Y ahora, pues la importancia de masticar, y yo con Rocco estoy todo el tiempo, a ver, Rocco, 20 veces, 30 veces. Y en los laboratorios del gusto también a las mamás les digo, y a los niños, si la mamá le dice, córrele, córrele, córrele, no mamá, estoy masticando, a masticar, a masticar, a masticar, porque de nada sirve que le esté sirviendo algo muy ajá. saludable, como dices tú, si el niño no mastica. Claro. Y lo traes corriendo porque ya se tiene que ir al fútbol. Sí, y algo importante que no sé si lo captaste ajá. en esa plática en la que estuviste, que la masticación estimula el sistema inmunológico. 2/3 partes de nuestro sistema inmunológico están alrededor del tracto digestivo, porque es nuestro contacto directo con la naturaleza. Entonces, yo de forma directa me estoy metiendo en mi cuerpo algo que es ajeno a mi cuerpo. Entonces, alrededor del tracto digestivo tenemos muchos elementos del sistema inmunológico que están pendientes de qué es eso que va a entrar para ver si yo voy a reaccionar uh-huh. o no. Entonces, cuando yo empiezo a masticar, o sea, el cuerpo es tan padre que yo empiezo a masticar y ya le estoy mandando el mensaje al sistema inmunológico, a algunas glándulas que tenemos aquí, las paratiroides, para que, oigan, prepárense, empiecen a fabricar algo. Unas se llaman células T, que son unas células del sistema inmunológico, para que empiecen a prepararse y que estén listas para ver qué es lo que va a entrar. Entonces, la masticación no es solo romper mecánicamente el alimento, o sea, tiene una función inmunológica sumamente importante. Muy compleja y muy uh-huh. interesante. Sí. Pues qué padre, esto es, da como para no sé cuántos programas, sí. pero quiero, antes de que terminemos la charla, ya, te voy a comprometer, ya sé que tú siempre estás bien ocupada, pero ahí voy a estar, con el pie en el... Yo encantada. Y... platícame un poquito sobre este video que vamos a estar, como presentando. Uh-huh. Te agradezco muchísimo en haber aceptado participar en el evento de este viernes en Centro Amayal, que es el Día de la Revolución de los Alimentos, y que tengo entendido que lo habías hecho especialmente para el Instituto Nesaldi en algún punto, para el Día de la Alimentación. Me encantó y te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros, para todas estas familias. Uh-huh. ¿De qué va un poquito ese video? Ese video me lo encargaron con la idea de transmitir a los niños la importancia de alimentarse bien, con alimentos vivos y que realmente nos aporten algo para el cuerpo. Y está elaborado, pues ahora sí que muy rudimentariamente, no, en el sentido de que tenía que ir dirigido a niños de preescolar hasta niños de secundaria. Entonces, con un solo video tenía que agarrar personas a todos, ¿no? Tenía que ser breve, entonces hay muchas imágenes. Y lo que buscaba ahí es a los niños resaltarles la importancia de que vivimos en un mundo de abundancia y hay mucha desnutrición. Porque tenemos demasiados alimentos chatarra, demasiados alimentos que son bajos en calorías, que es lo que nos promueven, pero además muy bajos nutricionalmente hablando. Entonces hablamos de que como para construir un buen cuerpo tú necesitas materia prima de calidad. Que tú no puedes construir una casa de calidad fuerte, uh-huh. si tú utilizas materiales de baja calidad. O sea, el cuerpo hace maravillas, pero no tantas. O sea, el cuerpo no tiene la capacidad claro. de crear alimentos, o crear elementos nutricionales de calidad óptima si no vienen en la dieta. Si tú no lo obtienes de la dieta, no lo vas a tener, ¿no? Entonces, este video, pues, lo que trata es eso, con ciertas imágenes, despertar en los niños ese interés, o ver la alimentación de una forma diferente, ¿no? Porque la televisión nos lo pone como que se me antojó, como que quiero pertenecer a ese grupo selecto, como que me va a dar esta imagen. Sí, sí, sí, te ataca tantas cosas. Fíjate que hace poquito que veníamos en el carro, en la loma, bajando de ahí para llegar al Itinerantado, había un letrero enorme de un refresco así, que se veía pues hacía calor, antoja. No sé, se antoja, ¿no? Y Rocco, yo quiero ese, mamá. Y pasaba, es que yo quiero ese. Y entonces yo le explico, mi amor, pero es que está más rico el que yo te hago en la casa porque esto y esto. No, pero es que ese. Digo, qué fuerte, porque por más que tú trates de decirle a los niños, o sea, que no son alimentos que realmente les van a beneficiar, pues les están atacando sus puntos débiles, ¿verdad? Claro. Porque pues ellos son inocentes. Claro. No saben. Entonces está muy padre la forma en lo que vas haciendo como analogías ahí. Uh-huh. Y me gusta mucho que, pues como dices tú, tiene un lenguaje que lo puede leer el papá hasta uh-huh. un niño muy chiquitito. Sí, había niños de 3, 4 años, ¿no? Uh-huh. Claro, a lo mejor al minuto ya estaban papaloteando, pero en una imagen usó a Bob Esponja y era así como... Sí. Ahí ya voltean a ver, ¿no? Sí. Entonces, pues algo seguramente se les queda. Pues yo te agradezco muchísimo el haber venido y el próximo viernes a las 5 de la tarde vamos a estar en el evento del Día de la Revolución de los Alimentos en Centro Mayal. Y el aniversario del programa de radio, y entonces vamos a estar transmitiendo este video, que ya también lo pueden ver en la página de YouTube. Y pues ahí viene la información de Marta Cárdenas, para toda la gente que le interese contactarla. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Centro Mayal? En Centro Mayal, mi dirección de correo electrónica es Nutrición Holística, todo parejo, con uh-huh. @prodigy.net.mx. Y ahí en Mayal. ¿Cuál es la diferencia entre tú y una nutrióloga tradicional? Pues la diferencia yo creo que está en que aquí trabajamos con la persona, no con la dieta. Generalmente funciona al revés. Una nutrióloga tradicional tiene una dieta, tiene un programa establecido y la persona tiene que adecuarse a eso. Entonces sucede que si alguien va con el programa fulanito de tal, de las dietas comunes, y no le funciona, la persona se va con la idea de, híjole, algo está mal conmigo, porque esa es la manera correcta de comer y a mí no me está funcionando, entonces quién sabe qué tengo. Uh-huh. Y tenemos que ver que es completamente al revés. O sea, lo importante aquí es la persona que lleva esa dieta. Claro. ¿Quién es quien se está alimentando? ¿En qué situación de vida está? Sus hábitos, sus requerimientos. Inclusive no podemos ni siquiera ponerlos por edades. De decir, los niños de tal edad son sus requerimientos. O las mujeres uh-huh. De tal edad es su requerimiento. O sea, la persona es única e irrepetible. Entonces la diferencia es eso. Y tomo muchísimo en cuenta lo que está sucediendo en la vida de la persona en ese momento. Yo les pregunto muchas veces a qué se dedican, si les gusta lo que hacen, por qué comen de más cuando me están buscando por perder peso, desde cuándo empezó su problema, por ejemplo, digestivo, cuando hablamos de problemas digestivos. Y a veces resulta que fue un evento difícil, la muerte de algún familiar, el cambio de casa, de ciudad. Y cuando lo empiezo a preguntar, de momento como que no le ven relaciones, pues, oye, ahorita que lo estoy pensando, fíjate que sí. Después de que pasó esto y esto y esto y esto, empecé con todo esto. Uh-huh. Entonces se dan cuenta que hay otro fondo. Claro, porque somos integrales. Exactamente. ¿No? Entonces es la parte holística, que uh-huh. yo al principio lo veía como, a lo mejor como esotérico, uh-huh. pero realmente holístico es que no hay nada separado, todo está ligado. Y es imposible pensar en la dieta de una persona si no tomamos en cuenta quién es la persona que está comiendo. Claro. Esa es la diferencia. ¿Y ves niños también? Sí, generalmente pues a los papás, porque uh-huh. yo soy de la opinión de que el papá es el responsable. El papá imita. Digo, los niños imitan, y aparte el papá es la persona responsable de poner en la mesa los alimentos de calidad. Claro. Yo no puedo obligar a mi hijo a comer determinado alimento. Mi obligación es ponerlo en la mesa y el niño va a decidir qué come. Claro. Entonces, trabajo con los niños, sí. Muchos papás me llevan a sus hijos porque si no lo oyen de alguien más, no hacen caso, ¿verdad? Pero pero generalmente el trabajo es con los papás. Pues qué interesante, sí, y te agradezco mucho. No, encantada, muchas gracias. Muy agradecida, y pues bueno, les recuerdo, le voy a dar el teléfono de cabina 8336-6162, porque tenemos el libro de Jorge Gama, Soul Book. Ya sé, me van a regañar, ya nos pasamos. Para la primera persona que llame 8336-6162, y el siguiente libro lo vamos a estar regalando a través de Facebook. Gracias a La Ventana por estos libros y por esta participación. Gracias, Marta. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Los espero el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde ahí en Centro Mayal. Llamen para, por favor, reservar su lugar para que no se queden fuera de este evento y participen en la revolución de los alimentos. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Gracias a Diego Controles, a Don Tavo en la producción. Gracias a Alvarito Guadiana en la dirección. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5 presenta Cintia Robles Welch. Radio UDEM 90.5. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Miércoles 11 de la mañana. Historias al vuelo. Blancanieves y los siete enanitos,